por largos caminos. Por largos caminos sin fin recorridos, ¿hacia dónde vas? Buscando la vida, trabajo y comida, ser libre y la paz. Me hice alimento y soy tu sustento, ¿hacia dónde vas? Si las ambiciones te niegan justicia, trabajo y paz. Pero en el camino no van nunca solos, mi pan y mi vino les trae la unidad. Hagan de la gente un pueblo de hermanos que dan testimonio de vida y verdad. Durante este viaje te falta hospedaje, ¿hacia dónde vas? Por todas tus sendas camino contigo, conmigo tú vas. Feliz guitarrista, soy tu compañero, ¿hacia dónde vas? Si con tu guitarra cantando consuelas a quien sufre más. Pero en el camino no van nunca solos, mi pan y mi vino les trae la unidad. Hagan de la gente un pueblo de hermanos que dan testimonio de vida y verdad.